Decidiste tú por mí y sin más explicación te marchaste sin decirme los motivos. No te niego, me confié y cegado por tu amor me engañaste como si yo fuera un niño. Fuiste todo para mí, mi refugio fue tu piel. Me llenabas cada espacio del alma, pero en cambio para ti solo he sido un hombre más, al que un día le darías tú la espalda. Te juro que no te reprocho nada, porque aunque te haya sido algo tuyo queda en mí. Jamás pude olvidarte. Fuiste algo, algo en mi vida. Cuando se quiere de veras, no se olvida. Debería maldecirte por lo mucho que sufrí, pero fuiste algo. Haya sido algo tuyo queda en mí. Fuiste algo, algo importante. Te confieso que jamás pude olvidarte. Fuiste algo, algo en mi vida. Cuando se quiere de veras, no se olvida. Debería maldecirte por lo mucho que sufrí, pero fuiste algo. Por lo mucho que sufrí, pero te amo.